bienvenida a toda la audiencia de Una Tarde Descalza. Estás escuchando Radionauta 106.3 en la FM aquí en la Ciudad de La Plata y en el resto del país y del mundo, ¿por qué no? En radionauta.com.ar. Quien les habla, Julián Razo. Tengo el agrado de presentar a un... y darle la bienvenida también a Guillermo Chiquetti o Chiquetti. Chiquetti. ¿Cómo va, Guille? Buenas tardes, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Ahí va. Quizás me recuerden en programas como Prohibido Cumbia. Sí. Mi apellido italiano, Chiquetti. Sí. Se pronuncia, está en castellanizado, claro. Nace en Godeken con mi abuelo César Chiquetti. Te puedo contar toda la historia de la familia si querés, pero mejor vamos a lo que venimos a hablar hoy. Le recordamos antes a la audiencia, porque este es un programa con el que se comunica mucho la audiencia, que lo pueden hacer al 4516917. También nos pueden escribir por WhatsApp al 221-670-5190. Y también nos pueden escribir por las redes sociales. Ahora sí, damos inicio a Una Tarde Descalza. Acontecimientos del pasado en un día como hoy. Cada día, una efeméride. Y comenzamos a recordar cuestiones, aquellas que han pasado un día como hoy. Te frenó un poco el carro porque tenés un montón de ganas de hablar de algunas cosas que pasaron un día como hoy. Por ejemplo, que tenemos el nacimiento de Fernando de la Rúa. Arrancaste con todo. Ese tenía el carro frenado. Ese sí. Realmente vino con carro frenado. Tremendo. A sentarse en el sillón de Rivadavia. No queremos desearle un feliz cumpleaños al expresidente. No, pero está bueno hablar de él porque viste que está paseándose por los medios. Mucho. Sí, a veces volvió. A veces lo sacaron de ahí, del ataúd, y volvió a... Se quiere redimir del momento en que salió caminando para no, el otro no lado. Solo se redimió, sino que salió ileso de la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre. Pero bueno, recordemos cómo se fue y en diciembre hablamos. Igual lo que podemos decir, que hoy es un día interesante para la comunicación social, uh-huh, a nivel argentino y a nivel mundial también, se puede decir. Yo te traje dos efemérides. Que a vos tenemos un rato para charlar, si querés. Sí. Porque usted es también un compañero que tiene de oficio la comunicación social. Y algo de eso intentamos hacer acá también, además de la academia, ¿no? Mm. Esto es una radio. Claro. Y decime, Guille, ¿qué ha pasado un día como hoy que nos da ese pie, esa suerte de excusa para hablar de la comunicación? 1913, Diario Crítica de la Argentina. Uh-huh. Fundado por Natalio Botana. Ahí va. Un diario que fue muy popular y que llegó a ser el de más tirada a nivel nacional, y hasta incluso tuvo la función de poder unificar, ya a esa altura digamos de la nación argentina, uh-huh, unificar lenguaje y producirlo masivamente para que todo el mundo lo consuma, digamos, para que diferentes, no solo comunidades, sino también clases y estamentos de Argentina, digamos. Sí, poder producir una prensa escrita en papel que tenga como objetivo llegar a más cantidad de personas y no solamente dar la discusión en las clases altas, como se proponían por ahí diarios como La Prensa, La Nación. Bueno, aparte hace que también sea redituable, que pueda funcionar un periódico, que tenga puestos de trabajo, que pueda crear, digamos, un dinero, sí, tanto para el empresario como para los trabajadores que hacen el diario. No tiene un buen final Crítica en ese sentido. ¿Vos sabés quién lo retomó? ¿Quién volvió a usar la patente de Crítica de la Argentina? No, Crítica de Argentina en realidad es la patente que hizo la Nata. Ajá. Crítica. Crítica Seca. Crítica Seca, sí. Bien, sí. Lo fundó y lo fundió la Nata. De la Argentina. Claro. ¿Te acordás? Más sí, o menos la época sí, sí, de sí. El tiempo, en realidad el tiempo donde se estaba disputando con las patronales agrarias del gobierno nacional. Sí, sí, me acuerdo que también fue uno de los, si no fue el primero en sacar la edición impresa entera en PDF, uh-huh, que fue alguna suerte de apuesta que no sé si por eso, por cuáles son todos los motivos, no le fue bien al diario en papel, que terminó desapareciendo en todas sus versiones y dejando a todos los trabajadores allá por el año 2010, si no me equivoco, sin trabajo. Uh-huh. Y Natalio Botana es un uruguayo que se cruzó el río para dedicarse al periodismo y, por lo que tengo entendido, generó diferentes pasiones. Por un lado, amores, por otro lado, odios, pero está claro que fue alguien que revolucionó la forma. Sí. Digamos que en la academia no calza por ahí la cuestión de que se haga en términos meramente funcionalista un periódico o un medio masivo de comunicación, digamos, uh-huh, que eso genere un dinero. Pasa que en la academia, después, las discusiones tienen que ver con quién usa mejor la comunicación para que sea masivo. O sea, estamos hablando de medios masivos de comunicación. Más allá de que Botana no sea un funcionalista, también ha tenido en cuenta discusiones que vienen del ámbito de la escuela de Frankfurt, digamos, todo lo que es la escuela crítica de las industrias culturales. Más allá de eso, que está bastante influenciado, digamos, Natalio Botano tiene eso, digamos, de lo popular y de conseguir que lo funcional siga. Y uh-huh, sí, eso generó discusiones adentro de los medios masivos, de las universidades sobre todo, porque es donde se discute Natalio Botana cuando uno está... Claro, digamos que no arrancó desde la academia hacia el periodismo, sino que hizo lo que pensaba que había que hacer y después la academia lo tuvo que estudiar. Y más vale, es así, la realidad es así. Y sí, y sí. Bueno, tenemos también otras cosas que han sucedido día como hoy. Tenemos el nacimiento de Adolfo Bioy Casares y tenemos algunos decesos también, como es el caso de el guitarrista. Se me fue. No era guitarrista, era baterista de Pink Floyd. Yo tengo uno que se relaciona muy, muy, pero muy bien con esto del día, el nacimiento del diario Crítica, que es en 1882 fue fundado el US Today. Es un diario que pasó a ser el de mayor tirada a nivel nacional en Estados Unidos. También un día como hoy. Claro. Ahí va. De 1882, sí, antes sí. Que el diario Crítica. Gannett Corporation. Frank Gannett es el fundador de ese diario. Fue alguien que, si vos criticás a Natalio Botana por funcionalista, bueno, Frank Gannett, imagínate que sí, de sí, medio capaz que lo que sabe es que lo tiene que vender. Claro. Y lo tiene que vender bien y en tiradas muy, pero muy, muy grandes. Estamos hablando del diario de mayor venta en los Estados Unidos, sí, y el segundo de mayor venta a nivel anglofoníamente, ¿no? Claro. Los que hablan en idiomas anglosajones. Exactamente. Y imagínate, si Natalio Botana pudo pensar un medio masivo que cierta cultura tenía que transmitir, Frank Gannett, que le gustaba ser un tipo, digamos, de negocios, uh-huh, ¿qué podía transmitirle culturalmente a sus lectores? Sensacionalismo. No tanto. Ajá. El tema es, mira, ¿sabes lo que hace rentable a un diario? Lo que hace rentable un diario es la publicidad. Vender, sí, la publicidad. Justamente el producto somos los que consumimos. Más que el producto, el diario en sí, el producto es el que accede a esa publicidad. Porque claro, el que paga, el que pone en realidad la plata... Fue el que primero generó los mercados de consumidores. Son los que generaron una masa consumista. Interesante. También interesante aclararle a la audiencia que no necesariamente escuchando Radionauta nosotros los consideremos a ellos y a ellas como un producto. Son un producto cultural. Son también un producto cultural, pero sí, nosotros interpelamos otro tipo de contenidos culturales que cada uno tiene per se. Que uno sí, tiene... si no le estamos vendiendo nada. No, por eso, porque no tenemos publicidad. Sí. Bueno, este diario se basa... Justamente, vos sabés que en el país, Juli, con esto cerramos si querés, se están cayendo los diarios. Por ejemplo, hay una noticia que dice que el diario El Día quiere dejar de salir de lunes a viernes. Quiere empezar a salir solo fines de semana. Sábado y domingo. Hay también lo que quiere hacer también el diario La Capital. En realidad es el diario La Capital de Rosario. De Rosario también, sí, que la quiere hacer. Y el diario El Día lo que quiere hacer es también reducir puestos. Ponerle que no haga esta que están pensando. Porque el tema es así, están agremiados en una... si se quiere, en una confederación de medios del interior, uh-huh, que es el jefe, es Massot, que Massot ya hizo, ya no vende más de luna a viernes diario. Lleva la posta en esto de... Claro, de achicar. Achicar, sí. Esos son los tipos que hoy piensan los medios masivos de comunicación, ¿no? Sí, también tiene que ver, bueno, toda esta convergencia digital que estamos viviendo y cómo cada vez más quienes ponen plata en publicidad se están empezando a volcar a los servicios que ofrece Google, a los servicios que ofrece Facebook. Está, claro. Se está también yendo hacia allá la plata de la publicidad, y en eso hace también que los medios gráficos tengan que repensarse. Así que justamente el día de hoy, a partir de la fundación del diario Crítica, acá en Argentina, y hicimos una buena crítica de medios. Hicimos una crítica de medios, y los que se murieron un día como hoy, ahora sí, y vamos a hacer una mezcla interesante, porque en 2004, a los 55 años, Johnny Ramone, el guitarrista del grupo justamente Los Ramones, y 4 años después, Richard Wright, tecladista británico de la banda Pink Floyd. Nos podemos permitir escuchar a Los Ramones y a Pink Floyd, ¿por qué no? Empezamos con Los Ramones, que cantaron que el Ku Klux Klan took my baby away. She went away for the holidays, says she's going to LA. She never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA. She never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me. The president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me. The FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Continuamos en una tarde descalza. ¿Cómo viene el clima, que estuvo mejorando? Yo estoy mejor. Sí. Pongo remera de Olga Vázquez, un poco, viste, con esa tela suave que hace que el calor quede adentro. Una suerte. Se pudo andar en remera hoy. Es más, si andabas en buzo y pantalón largo, era mucho capaz. Sí. Pero siempre atento a que todavía no llegó la primavera y que cuando baja el sol, refresca. Eso el dato clave para esta época del año es no dejarse comprar por el solcito del mediodía y salir desprevenido y que te agarre la fresca a las 5 o 6 de la tarde si estás muy lejos de tu casa. A mí, ya la camperota la guardamos. Esa ya liquida, sí. Ya esa parte la liquidamos. Sí, tampoco es que va a ser el gran calor, pero vamos a tener una suerte de, viste, cielo parcialmente nublado, que cuando está soleado está para sacarse la campera, y cuando justo te da la nube arriba al sol, te la tenés que volver a calzar. Por ahí eso, viene un poco eso lo traes vos del sur, ¿no? Esa... Tener ahí el abrigo preparado viene... A mano, claro. Sí. Nunca sabes cuándo del otro lado de la cordillera te aparece un nubarrón. El viento... Bueno, hoy en la tarde rotó el viento. Ahora estamos sintiendo viento norte. Y eso es una buena, es un buen dato. Sí, pero el otro dato que tenemos para el domingo, que no es tan bueno, es que es probable que llueva desde el sábado a la noche algunas gotas y algunas tormentas, esas tormentas aisladas. Hay una que es la más grande de todas, que no es certero que vaya a pasar por La Plata, pero va a atravesar en diagonal la provincia de Buenos Aires. Así, te podría decir Bahía Blanca, Azul, puede que sea La Plata, puede que sea Punta Indio, puede que sea más al norte, bueno, no es certero. Cuidando el viento norte, capaz que... Capaz que la desvíe un poco. Sí, porque eso venía del viento sur. El viento sur fue lo que trajo esa tormenta. Esa tormenta que pasó, sí, fue del viento sur. Fue un gran anticiclón en el Atlántico que a nosotros nos dio el coletazo. Es decir, no es nada que ver con el audio de la cola del tornado. Era un buen tormentón. A ver, si el centro de esa tormenta hubiese estado arriba nuestro, claro, era otra cosa. Ahora, el centro de la tormenta estuvo en el mar, nosotros ligamos el costadito. Con unos vientos, bueno, importantes. Había que tener precaución entonces. Lo que pasa es que, bueno. Sobre todo porque acá no suelen haber esos vientos, entonces los árboles no están preparados, muchos techos de las casas no están preparados y pueden volar cosas. En otros lugares del país, un viento de 80 kilómetros el promedio. Yo sé que voló las quintas, ¿viste las invernaderas o los invernaderos de las quintas? Sí. Y sí. Viste que hubo una marcha gigante ayer. Y sí, fue una pequeña emergencia climática. Claro. Porque más allá, digamos, del tema de el costo de la verdura, tipo verdulerazo en todo el país, fue tremendo. Sí. Vamos a retomar un poco eso. Bueno, la cuestión es que el viento ese, sí, del sur, es el viento más picante que viene del sudeste, quizás viene un poco más picante, pero el viento sur viene con frío y viene picante. Sí. ¿Vos qué decís? Cuando empieza a entrar la primavera, ¿ese viento deja de entrar o sigue entrando, pero lo que sube es el calor? No, el calor sube por una cuestión de que el calor sube. No, bueno, pero está bien, pero que entra si viene en la tierra en una fase en que está más cerca del sol. Está bien, viene entrando, no entra la primavera. Pero el viento sur ese que viene, En primavera empieza a haber más horas de luz, empieza a estar más lindo, pero eso no tenía que... Puede venir un tormentón del sur. Lo que pasa es que una vez que se retira vos decís, bueno, seguimos en primavera. Claro. Eso es lo importante. También déjame decirte que el clima no es el único que está haciendo lo suyo para alterar el medio ambiente. El hombre también está haciendo bastante para afectar a todo esto. Así que si te parece, rememoramos un poco lo que estuvimos hablando esta mañana en De Mañana es Mejor. Una tarde descalza. Lo que pasó en la mañana, de tarde, también es mejor. Nosotros manejábamos algunos manejábamos la información de hace 2-3 días atrás, pero pensamos en un primer momento que era una especie de tirar pescado podrido para acusar a la Asamblea, como se venía la conmemoración del año, para decir, bueno, están haciendo terrorismo, asustando a la gente. Claro. Pero en el día de ayer tuvimos la confirmación, incluso lo confirmamos en la tarde de ayer con un par de senadores, por San Juan, y bueno, y de ahí al mensaje de WhatsApp y a que se viralice la cosa, fue nada directamente. Una vez más, un mensaje de WhatsApp trajo la conmoción al pueblo. Quien escuchábamos era Gustavo Hernán, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, hablando sobre este nuevo derrame que recién anoche informó la minera Barrick Gold, pero que en realidad ocurrió hace una semana, el 8 de septiembre. Lo que pasa es que había, como decía Gustavo, cierto dato, pero se estaban cumpliendo justamente un año del derrame del año pasado, que fue el peor desastre ambiental que tuvo la historia argentina, y que sentían que les estaban pasando pescado podrido, ¿no? Le estaban tirando un dato para que ellos se escandalicen y después le digan, no, ¿ves? Ustedes son unos escandalosos a un año del derrame. No, por eso se quedaron callados a ver qué era lo que pasaba. Anoche la empresa Barrick lo reconoció en su página oficial, y también un poco lo que decía en ese reconocimiento era que ya había puesto al tanto el gobierno, que ya se habían tomado todas las precauciones, que no había pasado nada con el derrame. Bueno, la Barrick se sabe que maneja San Juan, digamos. Sí. Maneja de la universidad hasta los estados municipales. Lo que pasa es que está tan metido hacia adentro, digamos, de la economía y de la forma y de la cultura que tiene por ahí los sanjuaninos. No sé si en su mayoría, porque también hay otros emprendimientos. Se hace uva, se hace membrillo, se hace un montón de cosas ahí en San Juan. Uh-huh. Pero esto... imagínate, para que la gente de la asamblea tenga que tomar recaudos en salir a denunciar, porque sí, están a la defensiva. Digamos. Están a la defensiva, sí, sí. Cumpliéndose un año del desastre. Claro. Que un poco, si te parece, seguimos escuchando a Gustavo, también cuenta un poco cómo es eso de la comunicación y cómo es eso de que otra vez, por WhatsApp, nuevamente, se tienen que enterar de que pasó algo semejante. Claro. Ellos manifiestan de que le comunicaron al gobierno de la provincia en tiempo y forma, es decir, que de ser así, el gobierno estaba en conocimiento, incluso antes de que el gobernador de la provincia se fuera a ofrecer 50 minas más de San Juan en la feria minera de China. Entonces, o nos están tomando el pelo o alguien está mintiendo. O es Barrick o es el gobierno de la provincia. El gobernador ya estaba al tanto del derrame, si Barrick está diciendo la verdad, y así todo, se fue a un congreso minero a ofrecer 50 posibles minas más en la provincia de San Juan, a agujerear toda la provincia y entregarlas con la experiencia de Barrick Gold, que bueno, un poco ahí se entiende, nosotros le tenemos que creer a Barrick. ¿Por qué le tenemos que creer a Barrick si el año pasado, cuando se sacó a la luz el derrame, no fue porque la empresa lo hizo público, sino porque trabajadores en la mina avisaron a sus casas que no tomen agua porque estaban viendo lo que estaba pasando? Claro. Y a partir de esa difusión y de esa réplica de ese mensaje se pudieron entender, y la empresa tardó una semana en reconocerlo, después a la semana siguiente reconoció que eran mucho más los litros y que no era solamente una pelopincho. Primero dijo, no, fue una pelopincho, no, el tamaño de una pelopincho lo que se derramó. Después terminó reconociendo más. Cuando hubo un peritaje que dijo que había sido mucho más, la minera lo terminó reconociendo que era mucho más. Entonces, ¿por qué le vamos a creer ahora, cuando recién anoche publicó que nuevamente hubo un derrame en la mina Veladero, que no se dañó el medio ambiente? Bueno, igual también hay que entender una cosa... de San Juan, Sergio Uñac, su gobernador, uh-huh, Frente para la Victoria, fue el que le sucedió a Gioja. Era su vicegobernador. Gioja fue y el que se encargó de hasta incluso de que todos los informes provinciales, universitarios, lo que fueran que estudien, cuánto cianuro derramó, qué tan peligroso es para la población, qué... ¿cuáles son el real impacto ambiental de la contaminación? Bueno, eso después, ¿por qué eso no hay juicios? O sea, claro. Porque arreglan esos controles, esas formas de saber si es tóxico o no. No es tóxico lo que ha derramado la Barrick Gold. Sí, claramente. El problema es que está tan encerrado, no se pueden hacer ni juicios porque van y hasta incluso ponen en riesgo la vida de los pueblerinos de ahí de San Juan, de Jachal, que igual están organizados. Yo creo que tienen que poder hablar con el gobernador. Sí, anoche hubo una verdadera pueblada en Jachal y tuvo que salir. Imagínate que el gobernador dio una conferencia de prensa a las 12:20 de la noche. Imagínate que a las 3 de la mañana estaban reunidos todos los representantes ejecutivos del gobierno viendo cómo surfear esta crisis. Claro, o sea, porque ¿qué hacen reunidos a esa hora? Evidentemente lo que pasó es muy grave. Evidentemente nuevamente se está mintiendo. Se tomó como decisión una clausura provisoria de Veladero, que suena fuerte en una provincia como San Juan, donde está tan instalado. ¿Cómo se va a cerrar el Veladero, no? Cuando el año pasado, con el derrame anterior, tardó un montón en frenarse y con una multa irrisoria. La verdad son unos par de millones, pero lo que mueve la minera en Barrick en Veladero son grandes cantidades de millones. ¿Cómo poder creer que se está haciendo algo realmente y no se está buscando tapar lo que pasó? Yo creo que tienen que apuntar bien directamente a José Luis Gioja, que él es el que se ha encargado de cerrar esos acuerdos. Y de hecho, el sucesor de Gioja fue vicegobernador. Fue en el derrame anterior, y ahora gobernador. O sea, sigue en el, ahí, en el limbo. Es como imaginarte que el juicio por la inundación acá en La Plata avance cuando el Poder Judicial es el que hoy está gobernando el país, más allá de que el PRO haya gobernado 8 meses muy mal, pero ha estado en la casa rosada. El que termina gobernando es el Poder Judicial, ya lo ha demostrado con los fallos de la Corte, los fallos con respecto a los tarifazos. Entonces, ahí la pelea central no es judicial, sino es política. Esto hacemos responsable de este nuevo derrame a José Luis Gioja, a Sergio Mauricio Uñac y todo el modelo económico que lo sostuvo durante tanto tiempo. Y bueno, a ver si Macri tiene una postura con respecto a eso. Igual ya ha tenido posturas. Sí, ya hay internas adentro del macrismo, ya hay algunos que piden que se cite indagatoria a Bergman, porque claramente hacia adentro del partido gobernante también hay sus fisuras y se aprovecha cualquiera de estas cosas para poder sacar réditos políticos, aunque sean internos dentro del partido gobernante. Lo cierto es que esto es delicado porque, aunque vayan en universidades que muchas veces sabemos que están financiadas por estas mismas mineras y digan que no hay cianuro o que el agua, que la solución cianurada no llegó a los ríos, justamente lo que hace el cianuro, no sé si se podrá vislumbrar, pero para explicar un poco, es separar los metales de la roca. Uh-huh. Esto se hace en unos piletones enormes donde se vuela la montaña, se cargan camiones toda la voladura, se tiran esos piletones y se gotea con cianuro. De abajo se agarra ese cianuro, se lo bombea de vuelta para arriba, se lo hace entrar en un círculo donde van esta roca pulverizada se le va separando los metales. Justamente si a vos se te vuelca cianuro en la montaña, el cianuro se va a terminar evaporando, se va a terminar diluyendo. Primero va a matar todo lo que hay, pero estamos... ¿Puedo volar la nube esa? ¿Cómo? ¿Huele la nube esa? No, lo lleva el agua en este caso. Lo que pasa es que a medida que va avanzando por el lecho de los arroyos, de los ríos, va haciendo justamente el efecto que se usa en la megaminería, que es que separe los metales de la piedra. Eso genera que haya metales pesados en el agua. Y eso no es que de un día para el otro. No es que los cachaleños, como el derrame del año pasado, ya había sido el año pasado, ahora podían tomar agua. Ese agua, esa cuenca, está contaminada. Habría que ver en realmente cuántos años puede llegar a durar eso, porque las montañas son como una suerte de esponjas que van largando agua de a poco. Claro. Entonces, lo que se contaminó y que está contaminando Barry, que no sabemos si empezó el año pasado, porque el año pasado se pudo saber por un mensaje de WhatsApp, como decimos, lo que genera la megaminería en Argentina, que las leyes no abarcan ningún tipo de remediación, cuando se termina la explotación, se toman el palo, es justamente que todos esos desechos quedan ahí y todos esos desechos empiezan a bajar. Están a 3.000 metros de altura. Eso viene todo para abajo después. Ahí estamos. A eso queremos llegar. Va a ver. Va a seguir. Hay que pelearla ahora porque después va a ser bastante tarde. Imagínate si Gioja, que era ¿cómo es el apellido? Aparte lo echan. Si supongamos que hay un juicio político, lo echan a Sergio Mauricio Uñac. ¿Quién asume? ¿El PRO? Bueno, agarra el PRO, la municipalidad y la provincia de San Juan. Sí. Todos sabemos que no va a levantar. Le va a dar más posibilidades a la minería en persistir. Así que bueno, desde acá... A estar atentos. Una más. Tenemos que estar atentos a ver... Sí. Del cinismo ilustrado volviendo a los medios de comunicación en esta época de redes sociales. Hubo gente que entró al Twitter de la Barrick y se fue a ver qué pasó el 8 de septiembre. Y aunque parezca increíble, el día que se estaba produciendo el derrame, que recién ahora dicen que ocurrió, Barrick, hay un tuit que se puede buscar y dice: en Barrick contamos con 15 puntos de monitoreo que brindan información en tiempo real. Y una foto con trabajadores bien en una sala llena de computadoras, como si estuviesen controlando el mismo día que se estaba reventando un caño de 45 centímetros y tirando cianuro para todos lados. Sí, un verdadero descanso al pueblo argentino. Para mí hay que pedirle a la Pachamama que a estos tipos de personas cínicas que sostienen este tipo de modelo económico, empresario, a ultranza de lo extranjerizante, sí, le pedimos a la Pachamama que se lleve... Sí, que no, que no los perdone. No, que se lo lleve. Que se lo lleve. Saludos de Panambí Méndez, que dice: qué dúo dinámico. Bueno, estamos haciendo lo posible. Están entrando con una moto adentro de Olga Vázquez. A ver. Nos están apuntando, nos dejan ciegos. Un saludo para Panambí, sí. Pedro manda saludos, indignado por las ofertas de los gobernadores en el mini Davos. Este nombre que le pusieron, y entre ellas los proyectos mineros, claro, porque mientras está pasando todo esto, Argentina se está vendiendo al mundo. La están rematando, sí. Están empresarios, sí, mineros, viendo qué va a pasar. Che, si yo hago lo mismo que Barrick, ¿me van a culpar? Porque mirá, si ahora enjuician a Barrick, yo no vengo nada. Claro. Eso es un poco lo que es el nivel de discusión del mini. Vos sabés que el otro día, hablando con mi vieja, dice: ¿vos sabés que este se piensa que está en la estancia del tío? Que empieza, claro, a regalar. Ah, llévate los salames, llévate el vino, llévate acá, que te, sí, hacemos la mermelada, sí, llévatela. Agarrá. Es el niño Mauricio en la estancia del tío. Tal cual. Bueno. Vamos a volver a un poco de música después de tan extenso debate y bloque informativo, porque esto que ha pasado también nos indigna, como a Pedro. También nos llega mensaje que dice que la luna está zarpada afuera. Sí. Un saludo para Clarita. Hablando de Panambi, la radio y mirando la luna. Hablando de Panambi, escuché que dijo que iba a haber un eclipse. Eso es, digamos, si no hay eclipse, ya sabemos la fuente. Le pedimos más información, sí, a Panambi sobre el supuesto eclipse. Y ahora sí, escuchamos Pink Floyd y volvemos. Estamos hasta las 20 horas acá, Ciudad Descalza por Radio Nauta. And we fight, diss each other on sight. But this thing we do, these times together, rain or shine, or stormy weather, this thing. World weary Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cuarto encuentro de cine, Otra ventana. Del 11 al 17 de septiembre en La Plata. Viernes 16 de septiembre, Aucaché presenta 20 horas, Tejen, de Pablo Rabe. 22 horas, Daemonium, Soldado del Inframundo, de Pablo Parés. En Aucaché, 55, entre 4 y 5. Entrada libre y gratuita. Cuarto encuentro de cine, Otra ventana. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este viernes, 18 horas, programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común y efectiva a Miguel Echecoraz. No a la política de reconciliación con los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, este viernes a las 6 de la tarde. Y Echecoraz estaba así al costado. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así, me conocí. Tú hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picada. Porque era con batería y no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cuando el sol baja y la luna asoma, escuchamos música, escuchamos Una Tarde Descalza. En una tarde descalza en esta ciudad que empieza a descalzarse ya en gran parte, siendo faltando 15 minutos para las 20 horas. Sí, me gusta pensar esto de descalzarse porque el que tiene zapatos todo el día, vos sabés que es un placer. Es un momento especial. Un borcego, el que tiene una zapatilla que la curtió de temprano. Ahí, a veces, cuando hace un poquito de calor, se genera una humedad particular. Sí. Tremenda. Tremenda, tremenda. Les recordamos a la audiencia que se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, también por WhatsApp al 221-670-5190. Y les recordamos que están escuchando Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Esta propuesta... Disonante para una ciudad cuadrada. Tal cual. Eso es, sí, es lo que suena en la ciudad. Y es lo que tratamos de hacer cuando hablamos también. Un dial expansivo. Lo sabes toda. Y yo soy parte de esta casa radial. Agradecemos a Prohibido Cumbia el pase. Y supongo que para mañana viernes, 12 horas. ¿Quieres que adelantemos temas? Podemos adelantar algunos temas. No, bueno, pero para ahora. No, vamos a repetir. No los tenés en la... Sí. Ah. Hablando de la marcha, ¿te acordás de la marcha de ayer? El verdurazo. Sí. Tenemos ahí la frase tilinga, ahora va, eso viene es ahora. Es momento de la frase tilinga, sí. O barra garca de la semana, sí. Dale, metele. Le meto nomás. El ministro Burjaile atacando a campesinos y trabajadores de la tierra. En vez de regalar verduras en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria, dijo. Sí. Como si hubiese un sistema. Estas organizaciones que estuvieron repartiendo 20 toneladas de verdura en la Plaza de Mayo, justamente se dedican a buscar una relación productor-consumidor sin pasar por los intermediarios. Y es todo un esfuerzo que hacen las mismas organizaciones. No es que haya alguna política desde el Estado como proveer ferias donde se pueda hacer eso, ¿no? Son organizaciones que lo están generando desde abajo y que tienen que hacer estos reclamos públicos para poder visibilizar la problemática que está atravesando el sector frutihortícola y agrícola en general, sobre todo los pequeños y medianos campesinos que producen lo que compramos en la verdulería. Uh-huh. Sí, hubo, no solo en Plaza de Mayo, sino también aquí hubo una movilización a Plaza San Martín. Se estuvo expendiendo verduras. Mucha gente, uh-huh, llevándose su bolsón. Recordemos que los que organizaron esta movilización tienen que ver con la economía popular, tienen que ver con los pequeños productores, con la CETEP. Ayer también estuvo la CTA, que también tiene intenciones de charlar con, uh-huh, el gobierno provincial para poder reabrir las paritarias. Sí. También se sumaron organizaciones sociales y políticas. Estuvieron las centrales sindicales. Y la fuerza que tiene eso tiene que ver con que se va gestando una unidad real y, uh-huh, sobre todo también desde las centrales y desde los trabajadores. Esta problemática del precio sostén que están pidiendo los productores, los pequeños productores, tiene que ver con que los costos están subiendo, no solo de la producción, sino también del flete, del traslado. Lo que quieren ellos es que esa cadena de costos que se le va sumando al producto final que se vende en la verdulería llegue con un precio justo para el productor, porque se pagan, ponele, 50 centavos la manzana, ponele, o una cuestión, ponele, de los, si querés, pensar en, no sé, a ver, el verdeo, que es por, uh-huh, ahí lo que más está saliendo ahora, el coliflor, eso lo pagan en el, ahí, en su lugar de trabajo, cuando hacen, sí, la hay la mucha cosecha, diferencia. Lo pagan a centavos y después nosotros cuando lo vamos a comprar a la verdulería sale 15 pesos, 500 veces más, digamos. Y eso es algo que el gobierno tiene que empezar a pensar en políticas agrarias que sigan permitiendo, digamos, que el cordón frutihortícola platense, y no solo platense, sino también del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, pueda seguir sosteniéndose y que los trabajadores les sea conveniente, que generalmente son de comunidades, de pueblos hermanos como Bolivia, como Perú, uh-huh, y que son los que realmente, si quieren patria, yo los invito al cordón frutihortícola, uh-huh, ahí realmente se hace patria, no en la sociedad rural. Yo realmente esta frase que ha dicho el ministro Burjaile es de un racismo y de un desconocimiento total de cómo está la cuestión agraria en el país, sobre todo de los pequeños productores, y es muy de la sociedad rural, es como si hubiera hablado entre camaradas de mesa de la sociedad rural. Sí. Es como si sí, hubiera dicho, sí, el otro gordo ahí al como el Violcati, ah, esto que se vayan a regalar verdura a la Plaza de Mayo, sí. Como si fuera un borracho, ¿viste? Como, sí, sin tacto, eso no es una declaración política, eso es una ofensa al pueblo argentino. Otra de las frases que dijo Burjaile es que las retenciones deben desaparecer, un poco demostrando cuál es su visión de la agricultura, apuntando a que sea, básicamente, se produzca para exportar y que esa plata que se exporta no deje plata acá en el país, sino que simplemente se queden los grandes propietarios que producen principalmente oleaginosas, que es lo que más se exporta. A ellos se le apunta a beneficiar en cuestiones impositivas, en cuestiones de impuestos, y a los productores pequeños y medianos que están atravesando una difícil situación, se le dice que vayan a vender la verdura a la feria como si no fuese lo que hacen siempre. Sí. Y como si, además, la solución fuese esa cuando están atravesando un momento tan, tan difícil. Una crisis terminal, sí, del sector. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Calculo, Guillermo, que ese particular sonido te habrá rememorado a otros momentos de tu vida en donde ibas al videoclub, alquilabas una película, dejabas tu documento si no eras socio, te ibas a tu casa, la ponías... Estoy buscando el carnet de... ¿cómo era? ¿Gativideo era? Gativideo es lo que estamos escuchando. Ah. Justamente, y sí. Vos dirás, no sé, ¿carnet de Blockbuster o algo más barrial? No, llegué. Videoclub. ¿Videoclub? Sí, videoclub. El videoclub con ciber y kiosquito. Sí, es más, yo en realidad tenía una amiga del barrio que me prestaba las... alquilábamos las películas. Ajá. Directamente, ni siquiera era que había que hacerse socio de algún lado, sino que era una cuestión de... Ya sabía dónde vivía. La historia del barrio, claro. Si no la devolvía, tengo que dar la puerta. Aparte, te aburrí, tenía la película una vez, ya... ¿Cuántas veces lo va a ver? Sí, sí, sí. Igual cuando era tuyo el cassette, era pibe, le descargaba. Yo, no sé, Rey León le debe haber metido unas 20 reproducciones. Yo los de fútbol, puede ser. Goles de Maradona... Ah. Yo porque me gustaba mucho ver gestos técnicos. Sí. A mí me llegó con el YouTube eso. Sí. En su momento no tenía cassettes de fútbol. Pero ¿por qué estamos hablando todo esto? Y es justamente jueves de cine, jueves de estrenos, jueves de cartelera. Y un poco lo que hacemos en Una Tarde Descalza es comentar, aunque no hayamos tenido la posibilidad de verlo porque se está estrenando y porque no somos críticos de cine registrados. Ya invitamos a la otra ventana, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Igual lo podemos volver a hacer. Sí, a ver qué hay hoy. Vos hablás de lo que estaba pautado, yo te busco la... Arrancamos con los estrenos del día y uno es El Infiltrado, que no es Los Infiltrados, pero viene un poco por ese mambo, Lavando y Sufriendo. Una historia real, pero una película basada en esa historia real. Robert Mazur, que está personificado por Bryan Cranston, conocido por su personaje en Breaking Bad. Esta, a los que les gusta Breaking Bad, la van a ir a ver. Se desarrolla como un agente encubierto en los años 80. Se hace pasar como un lavador de dinero que provee de los cárteles de droga para tratar de atrapar a uno de los cabecillas del cártel de Medellín. Emilio Escobar Gaviria, el más berraco de los bandidos de Antioquia. Justamente, para los fanáticos de todo lo que audiovisualmente gira alrededor de Pablo Escobar, ya hay una nueva película en los cines que abarca a su persona. ¿Y quién, sabés quién hace de, a ver, de Pablo Emilio? No dice. Pero... vos sabés que está tan caracterizado Pablo Emilio que ya lo he visto gordo, flaco, lo he visto negro, lo he visto blanco. ¿Bigote? Bigote siempre. Por eso. Bigote tiene que estar él. Como sea. Sí. A mí me da Hollywood ahora con a Pablo Emilio con ahí con tubos. ¿Viste? Como ahora le gusta. Hay que ver. El no, a la no. media, a vender la media del. El músculo, como se dice ahora. Hay sí. Un Pablo Emilio berraco ahí, bien berraquero de la costa norte de Colombia, ponele. Pero esta película tiene la, digamos, el punto de vista estadounidense, ¿no? De que lo van a sacar, lo van a infiltrar, le quieren infiltrar la orga. Sí, sí, sí, ahí un poco de lo el que... El cartel. Sí. Sí. Era un cartel medio extraño, medio orga. Lo que tiene de particular este agente infiltrado, dice la crítica, es que no es el super agente yankee infiltrado que se las sabe todas y que claro. muestra solamente esa cara, sino que también muestra un poco la otra cara, que es la vida que lleva más allá de ser agente. Claro. Que es, bueno, la típica vida también, ¿no? No, pero esposa, yo le he visto al actor, Bryan Cranston, haciendo otros papeles, o sea, ponerle de serie yankee. Es un tipo común. Uh-huh. Es un tipo comunacho. Me imagino que este sería como un espía que pasa por lo que me dice un sensei en judo, es el mejor disfraz que puede tener uno es el de boludo. Este pasa sí. por boludo. Pasa. Entonces, sí. ahí se va metiendo. Me imagino que en algún momento le salta la ficha y va a ver cómo se defiende. La película de acción de este jueves, El Infiltrado, lavando y sufriendo. Y rápido, una argentina que tenemos para comentar, que se está estrenando el día de hoy y que estuvo muy anunciada, Gilda, No me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, donde Gilda está interpretada por la actuación de Natalia Oreiro y está teniendo ya de entrada, te digo, muy buenas repercusiones, más allá de lo que implica hacer una película tributo, ¿viste? Siempre, no, nunca es fácil, siempre te van a pegar haciendo una película. Bueno, pero estuvo muy promocionada, Julio. Estuvo muy promocionada. Y otra de las cosas que vi que se le remarca a esta película es el tema de la cuestión del guión, ¿no? Esta película arranca por el final, ya todos sabemos que Gilda se murió de una forma trágica, bueno, no vamos a cortar con eso la película, ¿no? Claro. Porque si no viene la película y de repente, ¡bum! Claro. Sino que arranca desde el final y después se va hacia atrás y a partir de eso dicen las diferentes críticas que hemos podido acceder que es una que está bueno cómo ha logrado ubicar a Gilda como esa suerte de abanderada de los humildes por un lado y santa por el otro, es lo que de alguna forma busca la película de Lorena Muñoz. I reach for one to sparkle in my hand. Y otra de las películas que siempre metemos alguna de terror, La Bruja de Blair Witch, vuelve. Lo que dicen es que es bastante regular la cuestión, porque es la misma película, no hay mucha vuelta que darle. Lo que pasa es que le han metido las cuestiones tecnológicas, ¿no? Un poco más de sonido, 5.1, un poco más de efectos especiales que hacen que por ahí la bruja dé un poco más de miedo. Yo no sé si se ve la bruja. No. Bueno, listo. No sé. Pasemos no la vi, a otra cosa. Entonces. Pero. ¿Querés que te cuente de otra ventana sí, que hay sí, hoy? Sí. Jueves 15 del 9. Había una charla que arrancaba a las 18 horas. Ya pasó. Sí. 10 esquina 64 y 65. 10 entre 64 y 65. Es 10 número 1016. Sí. Es donde se están haciendo ahora. En eso estamos. Sí. Es donde se está haciendo ahora. Otra ventana que continúa mañana, si no me equivoco. Uh-huh. 20 horas El Arrullo de la Araña se va a proyectar, 22 horas La Mujer de los Perros y 24 horas Función de Trasnoche. Es lo que el plato más fuerte es la Función de Trasnoche, que bueno. ¿Qué hay? No sé, té, dice. Té, una Ojo. Película para tomar el Ojo, té. Recomendamos, igual venimos hablando toda la semana de este buen ciclo de cine de Otra Ventana. Mañana en la columna de cine Desde Mañana es Mejor, Álvaro Bretal va a estar desarrollando este tema. Recordamos también que están en radionauta.com.ar las notas de las que estuvimos hablando para escuchar completas. Y nos vinieron a adelantar el reloj porque lo teníamos un poco atrasado y ya nos tenemos Bueno, voy a hacer una corrección. Entonces, acá decía jueves taller de teatro de la UNLP. Si sí. lo hacemos en Eso Estamos, si esto está ocurriendo en Eso Estamos, es 8 esquina entre 41 y 42. 8 entre 41 8, y 42. 42. Sí. sí, ahí es en Eso Estamos. Yo no sabía que había ocurrido ahí una modificación del lugar. Nos tenemos que ir, ir porque sigue Baldosa Floja, el programa de la actualidad platense. Ahora nomás, a continuación, nos tenemos que despedir. Pueden seguir escuchando Radionauta hasta altas horas de la noche. Hoy hay programación continua. Y mañana nuevamente a las 8 de la mañana, más temprano que nunca, continúa la programación. Y a las 12. De mañana es mejor. Y a las 12, claramente, Prohibido Cumbia, que se viene con un análisis político, me imagino, cargado, porque está pasando de todo. Top de las 20, muchas gracias, nos escuchamos mañana. Mañana seremos otros.